Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Angélica Serrano, ella es Camache, jefa de la guía, de la comunidad originaria Tenocoté, llamada ancestralmente Yacomochuna, en Santiago del Estero. Esta comunidad está adherida a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Como integrante es delegada referente e integra el equipo jurídico. Angélica, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Muy buenos días a ustedes, a Chipunchao, ¿no? Con nuestra lengua ancestral. Buen día a todos y a todas y a todos los que están sintonizando esta FM y a todos los rincones, ¿no?, que están escuchando en este preciso momento. Agradecerles a ustedes por el espacio, por la oportunidad que nos dan para comentarles desde aquí nuestra situación, nuestra realidad y compartir con la audiencia. Che, Angélica, hoy justo es el día de los productores agropecuarios y que son los productores, ¿no? Pero ustedes están teniendo una situación muy particular con lo que tiene que ver con el derecho a tener tierra para poder producir, justamente. Así es. Comentarte a vos y a toda la audiencia que nosotros, Santiago del Estero es un pueblo bastante amplio, y nuestra comunidad, el departamento Figueroa, está ubicado al norte de Santiago del Estero, y en particular mi comunidad está a más de 150 kilómetros de la comunidad. Son zonas rurales, caminos de tierra, zonas montosas, donde los compañeros y hermanos de las comunidades originarias trabajan y trabajan la tierra, producen en la tierra y, por sobre todas las cosas, cuidan la tierra para producir. Desde siempre, ¿no?, nosotros como comunidades originarias tenemos nuestro origen es la preexistencia, porque bueno, existimos antes de toda la constitución. Y entonces, en base a eso, luchamos y defendemos al territorio en común, comunitario, pensando en el buen vivir y, por sobre todas las cosas, en el mejor desarrollo, buscando el mejor desarrollo para nuestros hermanos y compañeros en los territorios. Pero bueno, en estos últimos años, han ido generándose situaciones complejas por conflictos territoriales, donde grandes empresas intentan despojar de espacios de territorio a nuestras comunidades. Y como compañeros y hermanos de las comunidades originarias adheridas también a la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras por la Tierra, venimos construyendo colectivamente, buscando la manera de apoyarnos mutuamente para mantener este territorio, para conservar nuestro territorio y en ello seguir desarrollando y mejorando la producción agroecológica para las familias campesinas indígenas en nuestro territorio. Desde el 2000 hemos comenzado con las situaciones, conflictos territoriales, que bueno, nos han ido realmente dando fuerza para organizarnos y decir, bueno, buscar adherirnos a otras organizaciones que también tienen las mismas iniciativas que nosotros, y desde esa mirada venimos trabajando colectivamente para seguir defendiendo, ¿no?, no solo el territorio, sino también nuestra cultura, nuestra forma de vida, ¿no?, de mantener viva todo eso aquí en nuestros territorios monte adentro. Cuando vos estás hablando de que es como que están cercados y están cada vez más presionados por el agronegocio, mientras que ustedes, ¿qué producen? Contrario a los vecinos de acá de San Martín de los Andes. Y producimos, la mayoría somos productores de ganado menor y mayor, vacuno, caprino, ovino, porcino, de granja, y también tenemos las huertas agroecológicas. En cada familia tenemos nuestra propia huerta, de donde también extraemos extraemos la verdura, ¿no? Para hacer intercambio, las verduras para el consumo de uh-huh. nuestras familias y también para las ventas en las ferias, para vender en las ferias, y así también hacerle llegar al vecino, al vecina, a la vecina, o al del otro pueblo, hacerle llegar una verdura sana, sin agroquímicos, y a su vez ante esta situación económica crítica también de menos costo. Y estas verduras producidas por los compañeros, compañeras en sus territorios, ¿no? Y sin ninguna agrotóxico, sin ningún tipo de agroquímicos que contaminan a veces nuestra salud y también nuestro medio ambiente. No, y para poner en contexto, porque decir Día de la Agricultura es como decir Día del Trabajo y desconocer a los productores y las productoras, ¿no? Teniendo en cuenta de que más del 90% de la población de Argentina vive en ciudades, o sea, alejadas de lo que son los medios rurales, que son los medios donde se produce más del 70% de los alimentos. Así es, tal cual. Nosotros, si bien somos, yo como siempre digo cuando salgo en los medios de comunicación, somos como ese puntito, ¿no? Que, uh-huh. que a veces es invisible, pero que queremos hacer visibilizar a través de estos espacios, ¿no? Que se nos ofrecen, a través de las ferias, a través de también difundir en las redes lo que hacemos, pero estamos presentes monte adentro, estamos presentes en algunos espacios de las plazas, ofreciendo y mostrando nuestra producción. No solo se trabaja haciendo con las verduras, con la producción, sino también con otras variedades, ¿no? Desde la producción, con los escabeches, con los dulces, uh-huh. con el tema de los pollos, con los huevos. Entonces, con la miel, no solo la miel silvestre de monte adentro, de la que la recopilamos de manera natural, de las plantas naturales de nuestro monte, ¿no? De nuestros territorios, sino uh-huh. también de la miel de las colmenas, donde los apicultores y apicultoras también producen y también en las ferias se ofrecen esos productos. Bueno, y a su vez ustedes son resguardo de un medio ambiente un poco más sano, porque no estamos hablando justamente del agronegocio y la sojización, que para que sea negocio tienen que arrasar absolutamente con todo. Así es, nosotros defendemos, ¿no? lo natural y cuidamos lo natural y también promovemos y estamos en contra del agronegocio. Por tal, también defendemos nuestro espacio de territorio para seguir conservando, ¿no? nuestro bosque nativo, ¿no? nuestros árboles nativos, y decir no a la contaminación del medio ambiente, no al despojo de nuestros territorios, no a todo lo que acarrea por intermedio de las grandes empresas, ¿no? No a las enfermedades con agrotóxicos. Y son pocos los espacios de territorio que quedan, ¿no? en Santiago del Estero. Uh-huh. La mayoría ya está avanzando el agronegocio y nosotros sentimos que es importante organizarnos para abrazar a nuestros territorios y seguir promoviendo esto, seguir produciendo lo sano, ¿no? y llevar a la mesa y hacer tomar conciencia también al resto, ¿no? que debemos seguir conservando territorio. Y también ¿por qué? Porque necesitamos espacios de territorio para vivir dignamente y producir, ¿no? y seguir viviendo sin enfermedades que causan los agroquímicos en nuestras familias. Y también es un problema y es un desafío revertir muchas veces políticas que son de Estado, que van más allá de los gobiernos, para decir, bueno, cuando hablan del campo, y el campo no son algunos latifundistas o gente que alquila la tierra para ser expoliada de todo en base a agrotóxicos y maquinaria. Cuando hablamos del campo estamos hablando de las familias que viven ahí y que hay toda una vida ahí. Tal cual. O sea, yo por eso siempre digo y reitero en muchos espacios, no solo en los medios, sino también en otros espacios de encuentro, la pucha, estamos aquí en Monte Adentro, somos el campo y nadie nos ve, ¿no? El Estado no nos mira. Es más, el Estado está supuestamente para acompañar y escuchar a los más vulnerables, a los más necesitados. Pero sin embargo, para el Estado, el campo son aquellos que producen y utilizan agroquímicos, ¿no? Alquilan territorios para producir y es para dónde mira el Estado. Y sin embargo, nosotros somos el campo que produce permanentemente, y siempre hemos producido, producen nuestros hijos desde muy niños, si bien van a la escuela, pero también producen, en el momento que no van a la escuela, también están en las huertas cuidando los pollitos, juntando los huevos, entre tantas cosas. Produce toda la familia, y estamos presentes, ¿no?, en esta sociedad, pero somos ausentes para el Estado. Che, ¿y cómo ves, Angélica, más allá de esto que tiene que ver con la producción y demás, ¿cómo se ven ante estos discursos que hablan todo el tiempo de liberalización, de libre mercado, y de cosas que va hacia una cuestión muy individualista, si se quiere? ¿Cómo se posicionan, cómo lo escuchan todo esto? Y la verdad que ante toda esta nos preocupa. Primero, nos preocupa todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, no muchas, sino en estas propuestas, no estamos nosotros. Uh-huh. Somos invisibles ante los ojos del Estado y estas propuestas. Y creo que ante estas propuestas también hay que preocuparnos y ocuparnos. ¿Por qué? Porque si vamos encaminando por estas propuestas, nos están perjudicando y mucho. No sé, ¿tenés los micrófonos abiertos, Angélica, para gente de San Martín de los Andes que probablemente no conozca Santiago del Estero, no conozca la realidad de ellos, más allá que hay muchos puntos de contacto, ¿sí? Pero bueno, los micrófonos están abiertos, está bueno tener este contacto, está bueno saber que hay gente que hace otras cosas y también que hay otra manera posible de hacer las cosas. Mira, yo soy, comentarles a toda la audiencia que yo soy nacida y criada Monte Adentro, ¿no? Uh-huh. En un lugar donde no hay red eléctrica, no había red eléctrica, hace poco tiempo recién tenemos red eléctrica, donde yo he criado a mis hijos y me he criado entre medio de mecheros, lámparas, cuando se podía conseguir el querosén, uh-huh. O velas que hacían la gente, ¿no?, para iluminarse. Me he criado en la oscuridad, ¿no?, a la luz de lo que podamos proveernos nosotros, ¿no?, dentro del monte, en nuestras casas rancho, ¿no?, casas hechas de barro, de madera, con techo de paja, con corrales de ramas de nuestros animales, que después poco a poco se van mejorando cuando uno no se acompaña, se organiza con los alambres tejidos o con la madera que proveemos desde nuestros montes, desde nuestros territorios. En estos últimos tiempos, comentarles a ustedes y a todos los que están sintonizando la radio, que venimos defendiendo nuestros territorios, porque las grandes empresas están intentando expropiarse de nuestros territorios, pero con mucha fuerza, como comunidades indígenas, como UTT, venimos abrazando nuestros territorios, porque de él sacamos el sustento diario. Desde el territorio nosotros mantenemos a nuestras familias y también llevamos los productos sanos y agroecológicos también a otras familias. En estos últimos tiempos las grandes empresas están intentando despojarnos de territorio, pero estamos más fuertes que nunca, ¿no? Y agradecemos a los espacios que nos brindan para dar difusión, porque esto muchas veces no se conoce, no se desconoce la situación, ¿no?, que estamos sufriendo aquí en los territorios. Sin ir más lejos, hace pocos días, el pasado martes, en un conflicto de vieja data ya, ¿no?, allá de esta comunidad hermana, con compañeros y compañeras adheridos a la UTT, en un paraje San Roque, más bien a a 40, más de 40 kilómetros de la comunidad donde yo me encuentro originariamente viviendo, tuvieron un enfrentamiento con gente de una firma con ICES Nature que intenta despojar de una gran parte del territorio de la comunidad indígena Tonocoté adherida. También hay compañeros de la UTT en esta comunidad. Tuvieron un enfrentamiento con los empleados de esta firma que están trabajando linderos, ¿no? Remarcando espacio de territorio dentro del territorio de la comunidad. Hubo enfrentamientos donde un señor perdió la vida, ¿no? De apellido Ledesma, que se prestaba para el empresario, ¿no? Hubo un enfrentamiento, una balacera, no sé, y hasta qué punto, contarles hasta qué punto, ¿no? Nuestros hermanos y compañeros arriesgan hasta la vida, uh-huh, para defender sus territorios. Uh-huh. Si bien este señor perdió la vida, ¿no? Por entregarse, ¿no? Por dinero, porque eso es la realidad, uh-huh, ¿no? Y los medios de comunicación, que son los encargados de hacer difundir la información, no hacen difundir la información real. Porque en los medios aquí en Santiago dijeron que, se comunicó nada real de lo que había acontecido, pero bueno, la realidad fue que este enfrentamiento fue por conflicto territorial, y así, ¿no? Como esta comunidad también se fueron llevando vidas estos conflictos territoriales, también de hermanos y compañeros de otras organizaciones aquí en el departamento Figueroa. Así que comentarles que venimos peleándola muy fuerte, ¿no? Y que hoy esta comunidad hermana, comunidad adherida a la UTT, también está en esta situación, y hacemos responsables a todos estos atropellos a la justicia Santiago del Estero, ¿no? También al gobierno de Santiago del Estero, porque en un último conflicto que tuvimos donde como UTT y pueblos originarios hicimos una manifestación, nos mandaron a repudiar en el año 2022 y el año pasado, nos mandaron en una manifestación, nos mandaron a reprimir, ¿no? Desde, uh-huh, desde el gobierno actual, y estamos expuestos a esta situación. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos, estamos aquí vivos, presentes, seguimos produciendo y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, ¿no? Todo lo que, con toda la fuerza, para resguardar no solo nuestro territorio, sino decirle no a todo lo que trae, ¿no? Por intermedio de las grandes empresas, a todo lo que acarrea, y para cuidar la salud digna y soberana de todos nuestros compañeros y hermanos en los territorios. Muchísimas gracias, Angélica. Es muy necesario este testimonio para que se enteren en otros lados. Estamos hablando de que no es lo que aparece en los medios, ¿no? Hay una invisibilización de ese puntito que son ustedes en el monte. Así y que, nosotros como, sí, ahí para el cierre, comentarte, bueno, nosotros como UTT todavía no hemos sacado, pero bueno, porque queremos tener información concisa y certera, y no sacar ninguna información a través de versiones, ¿no? Como lo están haciendo los medios locales aquí en Santiago del Estero, sacando lo que convenga, sino sacar la información concisa y certera de los acontecimientos. Por tal, bueno, seguramente en el transcurso vamos a ir recopilando información concisa y certera y ir difundiendo también en los medios y en las redes los últimos acontecimientos por este conflicto que estaba haciendo mención. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en cualquier momento. O hablando. Sin duda, agradecerles a ustedes por el espacio y, uh-huh, bueno, un saludo grande a toda la audiencia, sin duda que es extensa, que están sintonizando su programa. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.